¿Cómo es una canción, un verso que pasa por la misma hoja que está puesta? Entonces la hoja se graba esa canción. Entonces no se puede tocar cualquier una canción que suene en cualquier otro lugar. No, no hay que pasar de repente como cerca de la hoja en la cual estamos acostumbrados a escribir. Las notas de las fusas, de las corcheas y tiempos en vacío. Sin callar, sin silencio.